Aquí comienza Escuela de Radio, un programa que difunde las voces de radios y de medios escolares. No sé cuántos quieren verme mal a mí. Quédate en La Mosquitera Radio Comunitaria, que ya empezamos. Aquí está que voy, cantan, muchos quieren verme mal a mí, pero seguiré. La vida me enseñó bastante desde infante. Crecí con la ambición de ser gigante. Quería ser bicho. Hola, buenas tardes. Arrancamos una nueva edición de esta Escuela de Radio que, bueno, propone la difusión de las voces de los medios escolares de la provincia de Mendoza. Hoy tenemos una jornada muy especial. Le vamos a dar la bienvenida a esta Escuela de Radio a la Escuela Eduardo Chala, ubicada acá en el corazón de Guaymallén, en el corazón de Pedro Molina. Y, bueno, una comunidad importante, cerquita de aquí, de la comunidad del Bermejo. Así que, bueno, le vamos a dar la bienvenida a esta escuela de radio. En primer término vamos a escuchar a su directora, Mariela Cocucci, quien nos va a dar la bienvenida y nos va a presentar la comunidad de la Escuela Eduardo Chala, las actividades que se realizan, los proyectos que tienen. Nos va a describir ahí de qué va la comunidad educativa de la Escuela Eduardo Chala, escuela secundaria. Vamos a tener una serie de microprogramas presentados por los alumnos y alumnas de segundo año de la escuela, donde dialogan, conversan, debaten sobre la adolescencia, la violencia de género, entre otros temas también la discapacidad y la ansiedad. Bien, sin más, vamos a ir escuchando a la directora, Mariela Cocucci, que nos da la bienvenida, y seguidamente ahí pegadito esta serie de microprogramas que nos traen los alumnos y alumnas de la Escuela Eduardo Chala de segundo año. Ya saben, se pueden comunicar al 1217465759. Las vías del WhatsApp nos dejan un mensajito, lo que gusten, y lo compartimos. Ahora sí, vamos a esta Escuela de Radio de día martes. Buenos días a todos, mi nombre es Mariela Cocucci, soy directora de la Escuela 4175, Dr. Eduardo Chala. Durante el año que he estado, el año y unos meses que he estado a cargo de la Escuela Chala cumplió 25 años desde su fundación, su creación, el 2 de mayo del 2000. La escuela es una escuela que tiene orientación en ciencias naturales, tiene un turno mañana únicamente, cuenta con 244 alumnos aproximadamente, y como dije, su orientación es en ciencias naturales. Es una escuela que tiene como característica que los alumnos les gusta venir a la escuela, se sienten contenidos y reconocidos. Tenemos un buen egreso efectivo, es decir, que los chicos que terminan de quinto año terminan y egresan, o sea, que salen aprobando todas las materias con su título. Es una escuela con alumnos que son respetuosos en su gran mayoría, que, como dije, les gusta venir a la escuela. Tenemos tres talleres que funcionan en los contraturnos, de 1:30 a 2:30 a 15, talleres de ajedrez, talleres de folclore y taller de arte. Talleres de ajedrez son los días martes y miércoles, folclore los días viernes y taller de arte, manualidades, los días martes. Cuenta con una gran asistencia de los alumnos que les gusta, además de venir acá a la escuela, tener otras actividades recreativas. Esto nos ayuda también a mejorar el clima escolar. Respecto al clima escolar, podemos decir que es bueno. En su gran mayoría los alumnos son respetuosos entre sí, con los docentes y con las autoridades de la escuela. Por supuesto, siempre hay cosas para mejorar. Yo tengo una buena visión respecto a lo que es la escuela, comparado a otras escuelas en las cuales he estado gestionando como vicedirectora, como directora, y destaco fundamentalmente el valor de sus alumnos, en los cuales son chicos que son respetuosos, que venciendo muchas veces o superando sus situaciones familiares, asisten a la escuela buscando un proyecto mejor. Porque todas las voces son importantes en Escuela de Radio. ¡Te escuchamos! Hoy desperté con ganas de verte. Ey, tus caricias han dañado mi mente. Ey, solo para mí hoy quiero tenerte. Contigo he tenido suerte y no me mires así que yo. Hola, soy Sofía Díaz, soy alumna de la Escuela Eduardo Chala. Hola, soy Tiago Cariglio, soy alumno de la Escuela Eduardo Chala y voy a segunda segunda. Hola, soy Valentín Molina y voy a segunda segunda. Hola, soy Nayara Mansur, soy alumna de la Escuela Dr. Eduardo Chala y voy a segunda segunda. Hola, soy Mía González, soy alumna de la Escuela Dr. Chala y voy a segunda segunda. Bueno, a continuación le vamos a hablar de un tema muy importante, porque es una etapa que todos alguna vez pasamos o estamos pasando, o hay algunos que todavía no entran. Vamos a hablar sobre la adolescencia y le vamos a contar por qué elegimos este tema para hablarlo con ustedes. Porque no importa nada, entremos a la habitación sin pensar en el mañana. No puedo evitarlo, me muero. ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, un gustazo compartir este momento de radio. Compartir este tema tan importante para poder aprender. Tengo un hijo adolescente, así que bueno, viene muy bien, sobre todo conocer de ustedes, la voz de ustedes, qué significa ser adolescente. ¿Por qué eligieron el tema? Nosotros elegimos este tema por muchas razones, y entre una de esas es porque muchos chicos están llegando a esa etapa. Bueno, nosotros también estamos en proceso de eso, y mucha gente en esta etapa no se le es fácil estar, y nosotros queríamos saber sobre qué pensaban ellos y cómo les está yendo, para poder tener más comunicación entre nosotros mismos y poder entendernos más. Yo elegí la adolescencia porque es una etapa difícil y me gustaría seguir informándome sobre esta etapa. Yo elegí la adolescencia porque me gusta aprender más de esa etapa y me gusta esa etapa a mí. Bueno, yo elegí esa etapa porque... ¡No! Bueno, yo elegí ese tema más que nada porque soy... Bueno, pues... Yo estaba en ese tema porque yo estaba en esa etapa. Bueno, nuestro programa se llama La Voz de la Adolescencia y vamos a hacer oír a muchos de nosotros, obviamente por eso nos llamamos así, y le vamos a contar mucho sobre qué pensamos y para poder comprendernos más, tanto que los adultos nos comprendan como nosotros comprendernos entre nosotros mismos. Nosotros les hicimos una entrevista a algunos chicos de la escuela. Dos son de primero primera y dos son de segundo primera, y les preguntamos qué pensaban de la adolescencia y qué sintieron cuando entraron a esa etapa. Lo que ellos respondieron fue lo siguiente. Vamos con los de segundo primera. Bueno, pienso que una etapa muy buena y mala a la vez. ¿Y qué sentiste cuando entraste en esa etapa? Bueno, sentí que hay muchos cambios. Bueno, ese es un chico de segunda primera, Maxi Bustos. Y ahora vamos a hacer escuchar a su compañero también de segunda primera, Maxi Vega. ¿Qué pensás de la adolescencia? Es una etapa difícil. ¿Qué sentiste cuando entraste en esa etapa? Muchos cambios. Y vamos a seguir con los alumnos de primero, a continuación. De la adolescencia. Pienso que son muchos cambios en el cuerpo. ¿Qué sentiste cuando entraste en esa etapa? Cambio emocional y que sí. Le hicimos la entrevista a Tiziano de primero, y ahora la última entrevista que hicimos fue a Ian Orompel de primero. ¿Qué pensás de la adolescencia? Pienso que es una etapa muy emocional. ¿Qué sentiste cuando entraste a esa etapa? Sentí emoción y cambio en el cuerpo. Bueno, esa entrevista la hicieron mis compañeros Thiago Cariglio, Valentino Molina y Sofía Díaz. Y eso es lo que ellos respondieron a qué es lo que sintieron y qué pensaban sobre esta etapa. Vamos a empezar a responder preguntas y aclarar cosas. Bien, aprovecho yo para preguntarle. Habla en general lo que consideran que hay cambios, tanto físicos como emocionales, ¿no? En las emociones. ¿Cómo es ser adolescente para ustedes? ¿Qué notaron justamente de los cambios, de pasar de la niñez a la adolescencia y cómo la están transitando? Y yo sentí muchos cambios por lo que vamos creciendo, y bueno, y esos son cambios que como que no sé. Yo sentí muchos cambios más que nada en personalidad y en la mentalidad. Físicos también tuve, obviamente, pero cuando uno deja la infancia y entra a la adolescencia, su personalidad cambia, los gustos no son los mismos, la manera de pensar. Y a lo mejor eso es lo que nos hace muy diferente a muchos de nosotros. Para mí es una etapa muy linda, pero a la vez fea, por lo que cambiamos mucho. Ya no es lo mismo ser niño a ser grande. Nada, yo sentí también muchos cambios del cuerpo, más que nada en la mentalidad, como dijo mi compañera. Y nada, más que nada eso sentí. Yo sentí también un cambio, como dijo mi compañera, pero quiero aprender y saber más. Bueno, como pueden escuchar por las varias opiniones, tanto de mis compañeros como la mía, son diferentes opiniones y diferentes cosas que sentimos. Pero sé que para muchos es una etapa muy difícil porque salimos del capullo, por así decirlo, y bueno, empezamos a descubrir más el mundo. Quiero decirle que así como es una etapa fea, también tiene sus cosas lindas, y nunca dejen de verle lo positivo a las cosas, y que es una etapa en donde nos encerramos mucho, más que nada con nuestros padres, con la gente mayor, digamos, y nos aferramos a cosas que no nos hacen bien. Tengo que decirles como consejo que no se dejen llevar por eso, y que la familia es la que siempre va a estar. En todo caso, siempre traten de hablar las cosas que les pasan y eso, para no llegar a problemas más graves, porque es una etapa en donde nos es difícil comunicarnos y liberarnos, por así decirlo. Bueno, es una etapa donde nosotros estamos mejor con los amigos que con los padres. En mi caso, yo veo que estoy más con los chicos hablando, que en mi caso estoy todo el día con el celular o los libros. Acá en la escuela soy más social. Bueno, y pregunta, o dos cosas veo. La adolescencia es como, bueno, ese despegar, ¿no? De de los padres, de la familia, el despegar en cierto sentido, un despegar en cuanto a estar en bajo cuidado, ¿no? Un poco más de independencia. Y en el otro sentido que le quería preguntar es, ¿qué necesita un adolescente? Si ustedes dirían que si necesitan, o qué tipo de acompañamiento necesita un adolescente, porque muchas veces dicen que o manifiesta el tema de la soledad, o el tema de que a veces está mejor con los amigos, las amigas. ¿Qué está necesitando un adolescente en esa etapa de la vida? Como respuesta, un adolescente lo que necesita en esa etapa más que nada es comprensión, porque tienen que saber que todos en algún momento pasamos por esa etapa y no a todos se nos hace fácil. Y la razón por la que nosotros nos sentimos a lo mejor con los amigos es porque ellos están en la misma etapa que nosotros y tenemos muchas cosas en común, y ellos no logran comprender más que los grandes, que no logran casi nunca comprender lo que nos pasa. Pero por eso hay muchos adolescentes hoy en día que están cayendo en muchas cosas, depresión, droga y todas esas cosas, por eso mismo, porque no los comprenden, no tienen con quién hablar y cosas así. Por eso cuando ustedes necesiten, digamos, desahogarse o algo, tienen que compartirlo, así sea con un amigo o con alguien grande, para tener ayuda, digamos, porque no es lindo ahogarse en eso, digamos, y perderse, digamos. La idea es buscar cómo hablar, cómo saber expresar. Como dijo mi compañera, aparte de la comprensión, también necesitamos tener a alguien que nos ayude al lado. Un amigo, un familiar o incluso un psicólogo que nos pueda ayudar, porque es muy difícil a veces hablar con los demás de cosas por lo que nos sentimos incómodos o nos da vergüenza. Me parece que no es un tema adolescente solamente esta cuestión de inhibirnos. Obviamente está la vergüenza y el tema de la exposición, pero también esta cuestión de guardarnos muchas cosas, ¿no? De las que pensamos, de las que sentimos. ¿A qué le tenemos miedo? ¿A la burla, al bullying, al papelón? ¿A qué cosas le tenemos miedo para no manifestar lo que se ríen de uno? ¿Cuál es la situación ahí que muchas veces nos lleva a escondernos en cuanto a lo que sentimos y lo que pensamos? Bueno, la vergüenza todo el mundo la tiene, tanto menores, mayores como adolescentes. Claro, es algo normal. Sí, pasa que en algunas personas es más fuerte que en otras, algunos no tienen tanta vergüenza y otros sí. En donde más se suele ver también es mucho en la adolescencia, por eso mismo, porque uno tiene miedo a ser juzgado por lo demás, por el qué irán, por qué piensan, si hago esto, si me he visto así, si hablo de tal manera. Por eso hoy en día vemos como que son todos copias, digamos, son todos idénticos, porque se dejan llevar mucho por los pensamientos de lo demás. Y hay gente que le da miedo eso, no ser bueno para el otro, porque o no han tenido una infancia muy linda en donde han recibido bullying y cosas así, o porque tienen miedo, ese miedo de ser juzgado, de estar solo, y tienen miedo de lo que van a decir los demás o piensen de él. Es algo muy normal y siento que hay personas que les afecta más que otras. Hay gente que a veces no logra entender eso porque no lo pasa. Bueno, ya escuchamos las opiniones de mucho y las cosas que tenemos mucho en común y cosas que no. Damos por finalizado este programa La Voz de la Adolescencia. Y nada, les quería decir que no se queden callados, hablen, busquen la manera, pero no se queden callados ante nada. No hagan lo que ven que hagan los demás para pertenecer a una sociedad, porque hoy en día los estándares de la sociedad no son muy buenos, que digamos, y lo van a llevar a malas cosas, digamos. Tienen que ser ustedes mismos, así a los demás no les guste o así los demás les guste. Ustedes tienen que ser lo que a ustedes les gusta. Sepan quererse, valórense, no se critiquen ni nada de eso, porque esas son las principales causas por las que uno llega a terminar mal. Escuchen, porque hay gente que a lo mejor no es escuchada y por algo los busca ustedes mismos. Y así, si nosotros nos damos ayuda y buscamos ayuda, vamos a empezar a crear un mundo mejor. Y no se olviden que las diferencias no es nada malo, digamos, es lindo ser diferente a los demás. Y es algo que está costando mucho hoy en día, porque vemos que son todos muy iguales, por así decirlo. Así que ayuden y busquen ayuda, no se queden callados ni nada por el estilo. Ese es mi breve consejo, mi breve reflexión para ustedes, no sé. Traten de hablar, de encontrar a alguien con quien sentirse mejor que estar aguantando tu sed y reprimiendo todo lo que sientes. Chicos, yo voy a hacer... Bueno, muchas gracias por escucharlo. No hemos finalizado este tema, así que muchas gracias. Chao, soy Tiago Cariglio y soy de la escuela. Sí. Dale, habla. Bueno, y acá se finaliza el... Bueno, acá se finaliza el programa. Le damos gracias por habernos escuchado. Espero volver a hacer otro programa y hablemos más sobre este tema, que no quede tan corto, piensen. Escuchen, uno no le da consejos porque sea malo, no todas las personas, acuérdense que nos quieren ver bien, ni todas nos quieren ver mal. Es un tema que nosotros elegimos más que nada también para que los demás puedan reflexionar y verdaderamente nos cuenten qué sienten cuando están en esa etapa. Sabemos que para muchos no les es fácil esa etapa y que para muchos les parece linda y todas esas cosas. Bueno, vamos por finalizado, ahora sí, bueno, eso. Chao. Para. Vamos más rápido. ¿Se la banca más rápido o no? Escuela de Radio. Hola, buenos días, soy Ailén. Soy de la Escuela Eduardo Changa, de segundo a segundo. Vamos a presentar a nuestro equipo. Hola, soy Zoe y soy la compañera de... ¡Ay, qué vergüenza! Hola, soy Zoe, me presento y soy amiga de Le. Soy Candel. Hola, buenos días, soy Joana. Bueno, presentado el equipo, el primer equipo de esta práctica de radio, vamos a pasar al tema. Bueno, la querida compañera acá va a presentar el tema que han investigado, que han estudiado, que han hecho entrevistas. ¿Qué tema eligieron y por qué? Sobre la violencia de género. Bien, ¿por qué eligieron ese tema? Y no sé, porque todas las mujeres debemos ser respetadas. Y echar en lugar de ella que elegí la violencia de género porque es lo que más se ve. Bueno, ¿qué hicieron? ¿Cómo abordaron el tema? Y hablé con Juan, a ver qué opinaba él sobre la violencia de género. La violencia de género se refiere a cualquier acto de violencia que tenga como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico hacia una persona, basado en su género. Esto incluye no solo la violencia física, sino también el acoso. ¿Cuáles son las principales formas de violencia de género que se representan en nuestra sociedad? Existen varias formas. Las más comunes son la violencia física, como golpes y agresiones, la violencia psicológica, que incluye manipulación emocional y amenaza, y la violencia económica, donde se controla el acceso a recursos financieros. También está el acoso sexual y el femicidio, que es el asesinato de mujeres por razones de género. ¿Es alarmante escuchar esto? ¿Tienes algunas estadísticas que puedan ilustrar la magnitud del problema? Sí, lamentablemente, según datos recientes, una de cada tres mujeres ha experimentado algún tipo de violencia física o sexual en su vida. En muchos países los femicidios han aumentado significativamente. Es un problema global que afecta a millones de mujeres. Es impactante que factores crees que contribuyen a esta situación. La cultura patriarcal es uno de los principales factores. Desde temprana edad se nos enseña que hay roles de género rígidos que deben cumplirse. Esto crea una mentalidad donde algunos hombres creen que pueden ejercer control sobre las mujeres. Además, la falta de educación y recursos para las víctimas también perpetúa el ciclo de la violencia. ¿Y qué se puede hacer para combatir la violencia de género? Es fundamental educar tanto a hombres como a mujeres sobre igualdad de género y respeto mutuo. También necesitamos leyes más estrictas para proteger a las víctimas y castigar a los agresores. Las organizaciones comunitarias juegan un papel crucial al ofrecer apoyo psicológico y legal a las víctimas. ¿Hay alguna manera en que las personas comunes puedan ayudar? Definitivamente. Todos podemos contribuir al cambio al educarnos sobre el tema y hablar abiertamente sobre él. Si ves algo sospechoso o una situación potencialmente peligrosa, no dudes en intervenir o informar a las autoridades. Gracias, Juan, por compartir tu conocimiento con nosotros. Hoy es fundamental seguir hablando sobre la violencia de género para crear conocimiento y buscar soluciones. De belleza natural, doble extra large. Soy una chica grande. Porque todas las voces son importantes en Escuela de Radio. ¡Te escuchamos! En el barrio corriendo, la envidia dentro del barrio aturdiéndome. Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie. Salimos de noche sonando en los coches, la mata encendía. Hola, y estoy con mi compañera Iván y vamos a hablar sobre el tema de la ansiedad. Hola, buenos días, soy compañera de Candela, me llamo Iván. También tenemos dos invitadas especiales, que son nuestras compañeras Zoe y Aileen. Le vamos a hacer preguntas y ellas van a responder. Y le vamos a contar un poco sobre la ansiedad. Hola, buen día, mi nombre es Candela y estoy con mi compañera Joan. Hola, buenos días, soy compañera de Candela, me llamo Joan. Y trajimos a unas invitadas especiales que son de la escuela José Eduardo Chola. y se llama de segunda se llama se llama Jasmine y Sol. Ahí el libro, sí. Hola, muy buenos días. Me presento, soy Jasmine Gaspar. Bueno, la presento a mi compañera que se pone rápido. Dale, dale, Sol. Imagínate si le contamos un chiste, ¿no? Sí, no vamos a tener que cortarlo porque no vamos a tener que arreglarlo. Sol. Hola. No la mires. Hola, buen día. Me presento, soy Sol. Hola, buenos días, me presento, soy Sol Araujo. Yo creo que la ansiedad también es como parte de ponerse nerviosa. A mí me ha pasado en varias ocasiones de ponerme muy nerviosa. También me surge de ponerme a llorar y bueno, y todo eso. No sé si es eso la ansiedad. Sí, creo que es algo así. Yo pienso que sí, que eso es la ansiedad. Y yo creo que la ansiedad viene por muchas cosas. Uh-huh. A veces por miedo o por... Eso como dicen, la víctima. La ansiedad, encerrarte solo. Uh-huh. O también a mí me pasa que cuando, no sé, cuando me pongo a llorar, siento que me empieza a temblar todo el cuerpo. Nunca me ha hecho ver ni nada de eso. Pero bueno, me pongo a llorar, me tiembla el cuerpo, se me quiebra la voz. Y en el momento no sé qué hacer. ¿No te sentís así como que estás perdida, como que no sabes dónde estás? Sí. Ay, sí, me pasó a mí. ¿Vos sos? ¿Vos sos la ansiedad? Sí, me agarra ansiedad cuando estoy nerviosa, sí. Por ejemplo... Muy nerviosa y me empieza a agarrar la ansiedad que quiero comer todo. A mí me pasa con la gente. Me voy a pasar un momento por la gente. Una vuelta salí con el Fernando. Que fue mexicano. Iba en el micro. Y me empecé a desesperar y quería salir corriendo, o sea, bajarme del micro. Y él me decía, ¿querés bajarme? Porque ahí ya se me notaba en la cara. Y quería, no sé, sacar a toda la persona cerca mío. O sea, me sentía rara porque estaban cerca mío. O sea, como que me estaban sofocando. Y bueno, y ahí fue cuando fue mi primer ataque de pánico. Y bueno, nos tuvimos que bajar y preferí mil veces venirme caminando que estar en el micro con mucha gente. O cuando entramos a locales así que hay mucha gente, yo miro de afuera y es una desesperación que me dan ganas de correr y gritar y todo, entonces directamente no entro. Cuando vamos al centro yo no entro a comprarme la ropa, entro a mi mamá porque me desespera estar en un lugar chiquito, así, es horrible. A veces estoy en mi pieza y estoy durmiendo así. Y estoy dormida y me despierto porque siento que me falta el aire y tengo que salir al patio y quiero estar en el patio todo el tiempo porque siento que me falta el aire así y me desespero y no, es horrible. Bueno, yo creo, permito, sí. No sé qué les parece a ustedes, pero pienso en la, ¿por qué se produce la ansiedad que después viene el ataque pánico y todo eso? Pienso en la causa y pienso en lo más social. ¿A qué presiones sociales estamos sometidos todo el tiempo, no? Que nos da este miedo, este pánico, esta ansiedad, este nerviosismo. Bueno, las presiones sociales, sobre todo, y atándolo con el tema anterior que hablaron las chicas sobre violencia de género, ustedes que son mujeres todavía tienen más presión social encima. Esta cuestión de la alimentación, bueno, se produce por qué. ¿Por qué se produce? Porque hay un montón de publicidad, un montón de marketing sobre que tenemos que actuar y ser de determinada forma. Y si no cumplimos con esos parámetros, es como que estamos desencajados, ¿no? Nos sentimos, o nos hacen sentir mal, ¿no? Como que estamos incómodos con lo que somos, ¿no? Claro, que no aparentar a veces algo que no somos solo por quedar bien con la otra persona, cuando en realidad a veces a mí me ha pasado que siempre por... un tiempo me pasó por quererle caer bien a otra persona, me hice cosas mal a mí, pero por caerle bien a ella nomás, y después yo me di cuenta, pero ¿por qué me estoy lastimando yo para poder, digamos, ser amiga de esa persona, para poder caerle bien? Y... ¿Cómo no va a creer, cómo no va a dar angustia a eso? ¿Cómo no va a dar el no? Claro. Yo... No sé, yo siento que la ansiedad se produce porque con el problema de la cara, con los problemas que uno tiene, o sea, se hace la cabeza, como que el cerebro es muy... Igual eso va a depender de cada persona, o sea, si vos tenés un problema en tu casa, si vos lo creías más en tu casa, casi. A mí, por ejemplo. Sí. A mí me pasó con las pérdidas de mi abuela. Eso ya es un... Claro, ahí también. Bueno, yo siento que... Yo empecé a ir al psicólogo, pero después no me gustó porque ahí me empezaron a dar pastillas, todo, y no, eso no me gustó, entonces dejé de ir. Yo creo que lo peor que te puede hacer el psicólogo es empastillarte. Bueno, el psicólogo no te empastilla, sino el psiquiatra. Yo voy a empezar es peor, porque vos después vas a depender de las pastillas, y cuando no tengas las pastillas es horrible. A mí también me quitaron pastillas, entonces dije, no, prefiero, no sé, mejorarme solo antes que estar dependiendo de una pastilla. Bueno, llegamos al tema que tiene que ver con la salud mental. La salud mental, que es... Yo creo que la ansiedad, todas esas cosas, pandemia, ¿no? La cabeza no puede encontrar. Yo voy a empezar a ir al psicólogo, chicas, porque yo necesito hablar, eso es cierto. ¿Te sentís muy...? Sí. Por eso. Pero a mí, la verdad, básicamente no me llama la atención el psicólogo. A mí sí, yo odio. Nunca he ido y nunca... Yo tampoco, yo en mi vida, pero yo quiero ir. Y siento que voy a tener tiempo, voy a poder hablar. Quédate, Paula. Ajá. Y bueno, ¿qué más? Ah. ¿Y si te empastillas? Pues si te empastillas. Y me empastillas. ¿Qué me importa? A mi mamá cuando la... Igual, bueno, yo les cuento una cosa. Cuando yo... Perdón. Silencio, que las... Bueno, que hable la sombra. A mi mamá cuando le empastillaron el psiquiatra, le dan mucho mareo. Cosas así que ella pidió que le sacaran la pastilla porque terminó estar... Sí. Yo, por ejemplo, yo me pongo a llorar y yo me empiezo a arrancar los pelos cuando me ¡ay! Eso ya está loca. De verdad, piensa que fue grave. No, pero si vos vas a decir eso al psicólogo directamente y ahí nomás te mandan a que te empastilla porque un día te puede lastimar peor. De verdad, sí. Bueno, chicas, pero que yo me sentía muy... a veces cuando estoy... Cuando peleo así muy fuerte con mi mamá, o sea, así... Ah, o sea, eso... No lo vamos a hablar. A mí me agarró mal. O sea, me tengo que arrancar los pelos, voltearlo. Claro. Hace par de días tengo ganas de comerte. Sería afortunado si yo pudiera tenerte. Contigo es primavera 21 de septiembre. Y en la cama brillamos 31 de diciembre. Y no hay un día que no piense en ti. Si me das un chance te saco de aquí. Pero te fuiste del cuarto y quedó grado bajo cero. Y te pienso mientras fumas. A mí a veces cuando... Estoy así triste y necesito desahogarme. Se me hace un nudo en la garganta de nunca sacarlo, porque en mi casa básicamente nadie se da cuenta cuando estoy mal. Y, no, en mi casa, y eso que te nota mucho, Neya. Se nota mucho cuando está mal. Es más, también me pasa que cuando me preguntan no puedo hablar, porque ya empieza a llorar, no me entiendo. Tiene un coso que ahí nomás empieza a llorar. Soy muy sensible. Es que ella para mí tiene que sacar mucho. Cuando me siento mal... hablo con mi mamá y ahí me hace sentir mejor. O sea, peleamos y después lo arreglamos. Uh-huh. Y así me siento mejor, sí, mamá. Es porque yo empecé a sentir desesperación. ¿Ah? Sigamos, chicas, sigamos. Y yo no quería saber nada con la escuela. Los primeros días encima yo no me hablaba con nadie. Yo se lo juro, yo amaba el día, pero llegaba la noche o la mañana y sentía algo en el pecho. Es como que, digamos, como... Vio cuando sabe que ha hecho algo mal y le queda la conciencia, así. Y no sé, yo no quería ni venir. Después, bueno, qué sé yo, se me hacía re largo a la hora que estaba en la escuela. A la que me empecé a juntar con ella y como que me distraía un poco más y ya no pienso en eso, pero era desesperación. Por eso yo me sentaba siempre al lado de la puerta porque quería salir corriendo, así que no entiendo. Era horrible. Bueno, y ahora que me junto con ella, no, estoy más entretenida y todas esas cosas. Si no, aparte, de la escuela también me mandaron al psicólogo, ahí nomás. Y ahí no me necesitas las pastillas y yo no quiero y odio tomar las pastillas, entonces yo la digo. O sea, recibida, anda a hablar con el psicólogo y recibida y chau. No, sí, ahora estoy haciendo el psicólogo y estoy yendo a clases así, pero... Igual sí, come mucho la tableta. Ahora empezaba a comer, antes ni comía. Yo también me... O sea, como de todo yo. Pero cada rato quiero andar comiendo. Mi mamá me tiene que andar parando para que deje comer, porque si no, termino de comer algo y ya me como otra cosa, ¿sí? No, no paro. Bueno, eso no es problema. Si tenés hambre, comí. Ah, no, igual a veces soy a mí. Que me fastidien la cabeza, es que yo creo que no, porque si vivimos en lo que van a pensar las otras gente, siempre vamos a estar mal. ¿O no? Por ejemplo, vos estás bien. No estás ni gordita. Para que no te escuché. Que yo creo que, como dice ella, que ella piensa que le dicen que está gorda, que esto, que lo otro, y siempre va a haber alguien que te diga algo. Y si nosotros vamos a vivir por eso, nosotros sí, capaz que si vamos a vivir por lo que nos diga la otra persona, vamos a vivir todo el tiempo mal. Hace par de días tengo ganas de comerte. Sería afortunado si yo pudiera tenerte. Contigo primavera 21 de septiembre. Y en la cama brillante. Bueno, como para allá, nada. Nada, es alucinante lo que han dicho. Veo que se trata de jugar, de poder expresar y entendernos. Estaba bueno igual, porque la verdad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Algo dijeron ustedes. Tener compañía, amor, buscar la buena relación. ¿Qué podemos hacer para poder solucionar, ir en busca de solucionar? Está el tema del psicólogo también, es importante, alguien que nos ayude con nuestra salud mental. Pero ¿qué más podemos hacer? ¿Qué es el que han hecho ustedes para poder salir del momento difícil? Yo puedo decir algo. Dale. También a mí nunca me ha pasado, gracias a Dios, pero de las personas que le pasa eso, como que vayan buscando a las personas como que se sienta como más segura y que le tenga más confianza y se pueda desahogar. Porque para mí un psicólogo no sirve. Para mí. Bueno, no sé. Capaz que no sirve el psicólogo, pero yo quiero ir como para yo saber soltar y decir todo lo que claro. Siento. A veces, o sea, no me importa lo que me diga y todo eso, pero yo quiero que me escuche. A veces igual, depender de una persona, porque yo cuando me empezaron a agarrar y me daban ataque de pánico, yo iba y abrazaba a mi papá, y mi papá me abrazaba. Y por él ahora mi papá yo no lo tengo conmigo y o sea, yo no sé a dónde ir cuando me agarran, ¿entendés? Entonces yo como que me di cuenta que no necesito de otra persona para sentirme bien. O sea, sí lo necesito, pero no sé, ¿qué voy a hacer cuando mi papá no esté y yo no lo puedo abrazar y me da un ataque de pánico? Y siempre buscaba en otras personas lo que mi papá me hace sentir y no estar bien porque te hace peor a vos, porque te acostumbras a esa persona y después como que no te puedes controlar. Entonces directamente cuando me empieza a pasar, intento no pensar o me pongo a ver fotos de mi abuelo, que mi abuelo falleció. Bueno, pero eso también. Yo ahí me siento mal. Igual porque sí, estás peor. Bueno, y yo. Pero si ella se siente así cómoda y. O sea, capaz que se siente bien, ¿sabes? No. Porque vos capaz que ella se sienta bien porque lo está viendo, pero a la vez no, porque no lo tiene y eso te hace sentir mal. Bueno, y yo, entonces cuando me empieza a pasar eso. Yo te entiendo, Candela. Hubo un momento que ya mi mamá me sacó la foto de mi abuelo porque yo estaba todo el tiempo y perdía a veces tiempo. Bueno, para mí no era una pérdida de tiempo porque yo así como que lo tenía presente, pero a veces no comía por estar viendo la foto, todo el tiempo andaba con la foto para todos lados, entonces mi mamá, ya llegó un momento que yo ya me hacía mal porque estaba todo el tiempo mal. No podía distraerme porque estaba con la foto y mi mamá me la sacó, entonces yo no tenía nada con qué concentrarme, el teléfono para mí ni me concentra más, me hace pensar. Y entonces empecé ahora que tengo el flequillo mal, empecé como que a darme importancia a mí misma. Y cuando me empezaba a sentir mal, me peinaba, me empezaba a hacer peinado así, o inventaba cosas conmigo, pero para hacerme bien también a mí en ese momento que estaba pasando. Y dejar mal. De pensar un poco en todo. Claro, distraerte. Y yo ahora, yo odiaba peinar a las personas. Yo tenía que peinar a mi hermana o a mi sobrina, digo, a mi prima, y yo odiaba, no me gustaba peinar. No es que odiaba, no me gustaba, no me llamaba la atención. Y ahora siento que es algo como que me entretiene. Porque es como que digamos, estamos acá como en un acto y yo después, y yo cuando me dan ataque de pánico siento así como que mucho, no sé, mucho, digamos, quilombo lo que pasa en mi casa. Y cuando me pongo a peinar es como que todo se calma, como que si todo se viniera. Entonces yo ahora cuando me empieza a pasar me pongo a peinar y ahí se me pasa. Yo creo que lo mejor es como que buscar algo que puedes hacer, no una persona que te Carmen. A mí también, o sea, yo no soy de hablar de cómo me siento y todo eso, y no le cuento a las personas, y, o sea, con mi papá, o sea, yo no le cuento nada a mi papá, ni él sabe nada. Y entonces yo cuando voy y lo veo, lo abrazo, y yo siento que con un abrazo me calma un poco, pero yo no soy de hablar, que no me gusta. A veces también estaría bueno que las personas nos pregunten cómo nos sentimos y no nosotros de gustarnos. Mira, me siento mal. Uh-huh. A veces mejor que, bueno, más que nada yo lo pienso de parte de mi papá, porque es la persona que, o sea, que más me hace sentir mal y no me pregunta. Y capaz que no se dé cuenta que a veces que no me hable me hace mal. Y yo creo que también, no sé, nosotras ponemos mucho. Yo que tengo ansiedad y ataque pánico, todas esas cosas, yo siento que pongo mucho y como que no me ayuda. Mi mamá, en este momento, en vez de ayudarme, estar conmigo, apoyarme, mi mamá me pelea todo el tiempo, me saca las cosas así, digamos, como que, ay, bueno, limpiar, que es lo otro, que poco de cara. Patito y ready, nunca bici. Como dijo Jaco, estoy fácil, estoy easy. En este tema ustedes dijeron la ansiedad, el pánico. ¿Qué importancia le dan o qué vínculo le dan al uso del celular, de las redes sociales, de TikTok? ¿Qué lo vinculan de alguna manera? ¿Creen que puede llegar a ser causa de hacernos sentir así? ¿Cómo lo piensan? Sí. Sí, yo digo que sí, porque, o sea, nosotros capaz que no estamos en el celular, pero más te hace la cabeza en cosas distintas. Los videos y todas esas cosas, o sea, claro, hay muchas clases de videos, muchos buenos y muchos malos. No. En cambio, también en el celular también puedes hablar con personas y contarle cómo te sentís y todo eso. A mí yo igual yo siento que no es lo mismo así escribirlo en un papel o hablar que si se lo persona una. Claro. A mí me pasa lo mismo que la Yasmin. Yo a mis papás no les cuento nada de lo que me está pasando. Yo a nadie le cuento nada. ¿Qué sé? Yo con mi mamá hablamos mucho. O sea, antes ni teníamos confianza ni hablamos, pero chicas, ahora ya nos pasamos. Pero nos pasamos el tiempo. No sé si se ven. Sí, sí, no. Pero nos pasamos el tiempo. Nos contamos todo lo bueno y lo malo que nos pasa. Yo con mi mamá recién vine a hablar seriamente cuando ustedes no había conocido nada, digamos, online. ¿Y pero por qué te pusiste a hablar? ¿Qué te pasó? Y porque, no, porque yo necesitaba cuidarme. Y yo no lo hablé, ella vino y me habló, pero yo no elegí ese cuidarme porque yo tampoco tenía intención de quedarme embarazada, pero ahí fue cuando empezamos a hablar con mi mamá, de verdad, y ahí fue cuando empezaron a tener confianza con mi mamá. Igual tanta confianza no le tengo porque todo lo que le cuento a mi tía, y si yo se lo cuento a ella es para que ella no haga un trepa. Yo eso. No le contaba nada a mi mamá porque mi mamá también hacía lo mismo, pero ahora como esto es diferente, tenemos más confianza y no le contamos nada a nadie. Yo a veces llevo a sentir más confianza con yo antes me sentía con mi mamá. Chicas, ahora estoy re bien, yo sí. Y yo, por lo que tengo una melliza, voy, le tengo más confianza a mi hermana que a mi mamá. Y algunas veces, sí. Bueno, le cuento un par de cosas, no todo, pero le cuento algo. Cosa que no le cuento a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi hermana, ni a nadie. Es que igual a veces, igual antes como sí. Pensaba que nunca iba a ser una quiere terminar con tu mamá, sí. De verdad, profe, si quieres tener las cosas tu primo. No, está excelente, muy, muy interesante. Rayar el mate. Es que la Joana no vaya a demostrar las tortitas. La Joana te da esa sensación de que eres feliz con su risa que. Se ríe en silencio. Yo a veces la presto atención y se ríe en silencio así. Y voy a decir, esta no sé si vuela todo el tiempo o se hace la que vuela, pero. Ella no demuestra, la Ivana. No. Bueno, y han dicho algo también, Joana, que está bueno, que lo he repetido muchas veces, que es el tema de ella quiere un psicólogo. ¿Eh? Y ustedes han pasado por la experiencia de esa ayuda. Yo considero que es una ayuda muy importante, que no solucionar un problema tiene que ver con uno, con una, ¿no? No es un mago o una maga que nos va a solucionar. Por ahí se lo asocia a eso. No voy a ser psicólogo, no voy a tener más problemas. No. es una ayuda, ¿no? Estoy buscando una ayuda. Y como todo, bueno, hay lo bueno, lo malo, bueno, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo la viven? Algo han dicho, pero bueno, usted lo ha repetido muchas veces, usted necesita y se da, no he ido nunca a un psicólogo, y se da, creo que está dándole la tecla en la búsqueda, en lo que necesita. Sí. Yo igual a veces, el psicólogo te ayuda, pero a veces no, porque yo era difícil, yo mentirle al psicólogo y aprendí a mentirle. Me demostraba re bien, yo antes, yo no sabía que... Es que ese hasta trabarse, el psicólogo ya se daba cuenta de todo lo que te pasaba. Entonces yo siempre antes de entrar me calmaba, pensaba en mi abuelo. Igual, Candela, psicólogo es para que vaya a hablar, no es para que te quedes callada y no contestes. Bueno, yo me quedaba callada, yo no hablaba, entonces fueron tres clases así sin hablar y ya la cuarta él me hizo dibujar. Uh-huh. Y bueno, yo antes de eso estuve viendo cómo se dibujaba, o sea, porque sí, el psicólogo ve todo. Y siempre me salía en los videos que hay que dibujar de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Entonces yo le mentí al psicólogo en eso. Yo empecé a dibujar de abajo para arriba, entonces el psicólogo dice, estás bien, pero no estás tan bien, o sea. Y ahí aprendí a mentir al psicólogo. Che, perdón, yo te pregunté, ¿cómo era el psicólogo? ¿Cómo nunca has ido vos? Nunca en mi vida. Bueno, entras tipo iglesia. No. A veces vas a la sala, a veces vas a tu casa. El mío iba a mi casa. Yo ido. ¿Qué dijo? Mi psicólogo. Mi psicólogo iba a mi casa. Y no, porque yo no quería salir de mi casa y entonces él venía. Yo, estaba yo adelante, obviamente no tiene que estar nadie. Uh-huh. A mí sí estaba mi doctora personal, no sé cómo se dice, esa doctora que tiene en particular. Estaba ella, pero ya no decía nadie, solo escuchaba. Y él me preguntaba cosas, bueno, me preguntó el nombre, todo. Y vos podés creer que él ve hasta la forma en que te sentás y ya se da cuenta si estás bien o estás mal. Entonces yo aprendí a mentirle. Yo siempre entraba y me sentaba así, relajada, así como... ¿Pero por qué mentías? Porque no quería que vieran porque yo estaba mal. Porque yo siempre... Pero si es claro, pero... Tenés que sonar. No, por ejemplo, yo a mis amigas no les cuento todo porque... ¿Cómo lo puedo decir? No les puedo contar todo. Te sentís mal a veces. Como que no... Todo está bien. Como que sentí que no... Como que no lo importa. Ya me meo. Es verdad, que no lo importa. Necesito ir al baño. Bueno, pero... ¡Métete otra vez acá! No puedes salir al recreo. Digo. Yo antes pensaba que el psicólogo le iba a contar a mi mamá. O sea, que le... Por eso yo nunca quise ir a un psicólogo. Porque pensé que después le iba a contar a mi mamá todo lo... A mí lo que me pasa es que cuando... O sea, quiero hablar, me empiezo a trabar. O sea, me pongo nerviosa y me empiezo a trabar. Entonces, cuando le estaba contando las cosas a la psicóloga, me daba miedo que ella pensara que le estuviera mintiendo. No sé, porque me trababa, sí. Y me pongo nerviosa. Escuchando, nos esperamos. Sigamos en el curso. Escuchen bien, la mosquitera. Siempre que nosotros vamos a volver. Entre el humo y alcohol, tengo una hierba que patea como fútbol. Hoy es noche de terror, tu culo es el Powerball. Y si no chicho me convierto en hall. Gatita pide calor. Hey, ¿quién lo diría? Caquito me dice. Y ahora la tengo todo el día encima de mi de bestia. Tiene la puta calle prendida. Juan K. Me dicen yo un el altar, baby. Duki. Me dicen yo un el altar, baby. Y un el altar. Acá 420. Hey, 420. Por 420, como digas tú, ey. Dime, Duki. Musta. Indicando Duki. El R1 y la tal ligan cabrones. ¿Y qué pasó? El imperio de las misiones. Johnny Quest, Super J. Es una combinación que hay que pagar por ver. Indicando Puri. Estás escuchando Escuela de Radio. We'll be right back. Buenos días, buenas tardes a todos. Somos Ángelo, Gonzalo y Matías. Buenos días, soy Gonzalo Carrera. Un grupo de estudiantes de la Escuela Doctor Eduardo Chala. Estamos acá porque queremos hablar sobre lo que es convivir con la discapacidad. En un ambiente, sobre todo en un ambiente de la escuela. Hola, soy Matías Barrera y tengo ACNE, problema que es una lesión sensorial, y también asma, además de otras enfermedades. Bueno, Matías, ¿nos podrías contar un poco sobre cómo es convivir en la escuela al día a día siendo discapacitado? Sí, la verdad es bastante bueno debido a que varias personas me ayudan, como por ejemplo todos los que están acá siempre me han intentado ayudar o ayudado, así que es un ámbito bastante bueno. Bueno, fuera de la escuela, o sea, en tu casa, ¿quiénes son los encargados de ayudarte? Comúnmente los encargados de ayudarme es mi padre y mi hermana, que son las que me van a la escuela, me ayudan con los trámites y todo eso. Bueno, ¿tenés algún pasatiempo? Ajedrez. Y acerca del ajedrez, ¿qué experiencias y anécdotas tenés sobre eso? Sí, tengo bastantes experiencias debido a que he participado en torneos y la verdad también tratan bastante bien a las personas. Bueno, ¿te ha condicionado algo sobre ser discapacitado? ¿Te condiciona algo? ¿Te impide algo? Sí, algunas actividades como por ejemplo, caminar solo por la calle, pasar, llegar a ciertos lugares en una forma rápida, se me complican o no los puedo hacer. Además de que me cuesta bajar las escaleras. ¿Alguna vez has tenido alguna experiencia acerca de esto con alguna persona adulta que a lo mejor no puede abrir su mente hacia lo que vos tenés? Y mira, una vez cuando era muy pequeño, a la edad de como 7 años, una mujer se me acercó y me dijo que yo era discapacitado debido a que mi padre había cometido muchos pecados. ¿Y cómo te hace sentir eso a vos? Y la verdad, aprendí a que la gente no puede llegar a comprender a veces, porque tiene curiosidad y a veces la curiosidad puede llegar a ser extraña. ¿Hay algún pasatiempo que tenés que te gusta hacer o que te gusta practicar? Y además, digamos sin contar la tecnología, me gusta jugar al ajedrez y sí, juego al ajedrez la mayoría del tiempo. Pese a tu condición física y tu discapacidad que no te permite realizar actividades físicas como otras personas, ¿hay alguna actividad física que te gusta hacer como un deporte o algún entrenamiento? Y cuando yo era pequeño, yo practico hidroterapia, que significa nado, que sirve para los músculos, pero más allá de eso no practico mucho. ¿Decís que tarde o temprano, o sea, decís que toda la terapia que haces te sirve? Y da una mejora, obviamente no voy a poder caminar de la noche a la mañana, esto o sea, tarda entre 3 a 4 años, pero sí veo una mejora bastante considerable en el ámbito del ejercicio. ¿Qué opinas sobre estos amigos que te ayudan en la escuela? Y me parece bastante correcto debido a que considero de que no me ven como una persona diferente y los considero una muy buena persona. Bueno, algo para contar sobre la discapacidad es que lo elegimos por el hecho de cómo es convivir con la discapacidad desde el punto de vista de un adolescente que a lo mejor no se lo toma de una manera tan seria, por así decirlo. Cabe recalcar que, por ejemplo, acá en Mendoza tenemos locales, por ejemplo, Café Posible, que queda sobre la calle Rivadavia, que le ha dado la posibilidad a personas con discapacidad de poder tener un trabajo, que pueden ser personas con discapacidades mentales, esquizofrenia, síndrome de Down, entre otros. Me parece bastante bien eso debido a que muchas veces por la discapacidad no se puede trabajar de forma concreta. Y en cuanto a lo deportivo, yo básquet, hago deporte, tengo un conocido que tiene un equipo de básquet que es Mixed Ability, se llama, del equipo Baxers, que también se encarga de entrenar a personas con síndrome de Down, sobre todo, y ahora van a hacer un viaje a España, que es muy interesante por el tema de la inclusividad y todo eso. Me parece bastante bien eso lo de la inclusividad, debido a que hay que saber actuar y cómo y tratar bien a las personas con discapacidad. ¿Has convivido con personas con discapacidad? Sí, he vivido con personas con discapacidad y la verdad se trata bastante bien y se consigue fácil la amistad, son buenas personas, así que mucho que agregar, son buenas personas y han tenido varias experiencias buenas, tanto malas. Bueno, Mati, muchas gracias. Queremos dar por concluido esta grabación y agradecerles a todos por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchando Escuela de Radio. Bueno, vamos llegando al final de esta nueva entrega de Escuela de Radio, hoy con la participación especial de la Escuela Eduardo Chala, ubicada acá en el corazón de Guaymallén, en el Pedro Molina, a quienes, bueno, les mandamos un fuerte abrazo y felicitaciones a los alumnos y alumnas de segundo año, quienes, bueno, nos compartieron esta serie de microprogramas dialogando, debatiendo sobre adolescencia, ansiedad, violencia de género, discapacidad, entre otros temas. Así que bueno, ya saben, le hacemos extensiva la invitación a las escuelas, a las distintas escuelas secundarias y primarias, que cuenten con alguna producción radial o algún podcast o lo que gusten, para poder difundir en esta Escuela de Radio. Ya saben, está más que abierto el espacio, solo comunicarse y dejarnos la inquietud. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos por estar ahí, a quienes se comunicaron, a quienes fueron parte de esta Escuela de Radio. Nos encontramos, como ya saben, todos los martes, el próximo martes a partir de las 18 horas, cuando el aire de la mosquitera se encienda con un nuevo Escuela de Radio. Chau, chau.